¿Estás harto del reggaetón de tu vecino? ¿O tu polola te hace escuchar música romántica todo el día? ¿Tu hermana te revienta la cabeza con hip hop hasta el cansancio? ¡Es hora de combatir la mierda con música! Acá llega la hora más demoledora del podcast chileno. Rock, death, thrash, black, gothic, heavy y punk. Todos los estilos conjugados en una hora que limpiará tu cabeza de principio a fin. Sube el volumen a 10 y prepara tus oídos para la mejor revolución sonora que jamás hayas escuchado en tu vida. Enciende tu pendrive, aprieta play en el reproductor multimedia y prepárate para un viaje que modificará tu mente para que puedas combatir todas las basuras comerciales que existen. Desde los arcángeles del cielo hasta las legiones del infierno, todos tendrán ante el infinito poder del metal. Desde el último rincón del mundo, esto es... ¡Penca! ¿Cómo están mis queridos amigos, amigas, rockeros, rockeras, metaleros, metaleras, perritos y gatitas, como decía un locutor antiguo por ahí? Bueno, ni tan antiguo, pero el caballo Romero decía en los tiempos cuando está en la FM Tiempo, pero eso fue como en el año 90. Bien, ¿qué tenemos para hoy día? Tenemos preparado hartos estrenos de discos nuevos, así como anuncios de recitales. Y bueno, también si me notan un poco la voz, estoy un poquito afónico porque hoy día, bueno, ayer mejor dicho, ayer viernes, fui a Kitty, compadre, y estuvo a la raja el recital, compadre. Fue algo... Miren, le voy a contar lo que me pasó, porque yo la verdad no... yo pagué el recital, yo no fui así apitutado ni nada, compadre. Y bueno, yo como les dije la semana pasada, yo no estaba ni ahí con los teloneros. Resulta que yo, por mi pega, yo llegué más tarde de la hora que empezaba el show. De hecho, empezaba a las 7 de la tarde con la apertura de 2X, me parece. Resulta que yo llegué como a las 8 y media. Y bueno, la cuestión es que no... me pasé por la raja. Los teloneros simplemente, si hubiera llegado más temprano, yo creo que igual lo hubiera visto, pero como llegué tarde, me descontaron, por decirlo así, la plata de lo que cobraban los teloneros. Y no, la entrada no me costó 8 lucas, sino que 6 lucas. Y bueno, ahí hay un dato por ahí para que sepan. Hay gente que la hace eso de entrar más tarde a los recitales para que les cobren menos y por menos plata. Y bueno, o sea, yo entré y súper feliz, ¿cachai? Porque lo único que me interesaba era ver a Kitty, compadre. Y entré justo antes de que empezara la presentación de Kitty. Aunque debo decir que al principio el sonido era, pero horrible, horrible. Así era, bueno, los que cachan el teatro Novedades, sabrán que para que suene bien ese recinto hay que ecualizarlo bien. Por más que digan que donde no es metal, la estructura del edificio... debería sonar bien, pero la cuestión, si no se llena, es tan grande el recinto que el eco del mismo te caga la onda, ¿cachai? Y no suena bien. Y como les decía yo al principio, no se entendía nada, nada de nada, sonaba pero horrible, parecía tocata. Pero después se fue arreglando el sonido, aunque yo estaba al final y después empecé a avanzar y ahí se empecé a escuchar mejor. Y nada, bueno, o sea, el recital tuvo la raja. Yo creo que estuve equiparado para los dos lados. Tanto para los fanáticos antiguos de Kitty como para los fanáticos no, como yo, ya que tocaron así bien parejo temas antiguos y temas nuevos del disco nuevo, que yo me los vacilé totalmente, y tocaron sus temas clásicos como Blackridge, temas del Speed, así que bien para los fanáticos que les gustaba el agro, que era la mayor cantidad de público. Bien, pero también vi otra gente que estaba cantando los temas del Funeral for Yesterday. Así que... bien, o sea, yo lo pasé súper la raja, ¿cachai? Y al final terminaron con el tema Never Again de su... que lo escuchamos la semana pasada, de su Funeral for Yesterday. Y nada, o sea, ¿qué les puedo decir? Oye, a todo esto, al final, a la salida del recital, se agarraron unas minas primero de las mechas, bueno, las separaron. Y pues, más a la salida, fuera del recinto, llegaron unos flightes, weón, y se armó una mocha, ¿cachai? Y los flightes estaban peleando con palos, weón. Con palos, weón, se eran unos tremendos palos, como de un metro, weón. Y a un compadre le pegaron en la cabeza, le dejaron un chichón, weón. Al final igual le sacaron la cresta a los flightes, pero... porque se metieron casi todos a pegarle, pero... pero, weón, ¿qué onda? ¿Qué onda con los flightes, weón? Pero bueno, son anécdotas que pasan de los recitales, y en general el recital estuvo súper bueno, weón. Así que eso es con lo que vamos a ir ahora precisamente. Ya me dicen que estoy rayado con Kitty, bueno, sí, estoy rayado con Kitty, weón. Pero vamos a escuchar un tema del Funeral for Yesterday que no lo hemos escuchado todavía. Así que este... Yo tengo entendido el porqué de las letras del disco nuevo y es bastante... Al parecer la vocalista Morgan tuvo una decepción amorosa y eso la llevó a cambiar tanto lo que es la imagen de su banda como las composiciones de la misma, y eso es lo que hizo que a lo mejor se empezaron a hacer música buena. Uno cuando tiene malos periodos y los pasa, a uno es lo que dicen por ahí, si no te mata te hace más fuerte, ¿cachai? Así que eso se nota en la música de Kitty, pero 100%. Así que no, para partir este Pencast, episodio número 14, vamos a ir con eso mismo. Esto es Kitty con Last Goodbye. Watch ya! Que pasaba, mis queridos amigos, era nada más y nada menos, por si no se dieron cuenta, que Tarja Turunen en su faceta solista. Y bueno, este era el estreno de My Winter Storm, que es, así se titula el disco nuevo. Nosotros ya habíamos escuchado antes I Walk Alone, que era su primer single, y lo que sonaba ahí, el tema se llamaba Poison, Y para los que cacharon, si hay alguno medio viejito por ahí, ese es un cover de Alice Cooper, compadre. Un cover que yo lo encontré, pero desde que lo escuché me caí de raja. O sea, yo jamás me esperaba algo así de Tarja solista, por lo menos en un primer disco. Y yo les digo, o sea, si Tarja Turunen llega a sacar un video con ese tema, tengan por seguro que le va a ir pero la raja y va a tirar para arriba, pero inmediatamente. Se lo firmo, compadre, porque ese tema le quedó demasiado bueno. O sea, aunque sea Alice Cooper, pero el cover le quedó demasiado bien. Se sale totalmente de la mecánica del disco de Tarja, pero es bueno, súper bueno, yo lo encontré a toda raja, weón. Bueno. Así que bien por Tarja, y bueno, el disco yo lo escuché tanto raro, porque es como tiene bastante de lo que es metal gótico antiguo, llámese metal gótico antiguo para I Lost, así de los años 90, no el metal gótico que se está cultivando ahora, que se piensa de repente lo que le he dicho hace un par de programas, que porque canta una mujer, weón, es gótico, no, al contrario. Y tiene también algo de industrial, porque hay gente, ahí metía la gente de In Extremo. Así que está bastante raro el disco. Yo le he dado varias vueltas y tiene, he encontrado varios temas buenos, así como otros temas. Mucha balada es lo que tiene ahí, lo recurrente que puede ser Tarja. Recordemos que Tarja no es metalera, pero que haga un trabajo así, está a toda raja. Mucho mejor, mucho menos predecible de lo que uno puede esperar, por ejemplo, el disco de Nightwish. O sea, me van a perdonar los fans de Nightwish, pero la comparación es inevitable. Y aparte que todas las letras le tiran mierda a Thomas prácticamente, ¿no? Pero bien, bien, bien por Tarja. Y lo que sonaba antes era Ellis con su nueva vocalista Sandra, perdónenme el alemán, pero la vocalista se llama Sandra Schlerert o Schlerert, una cosa así. Bueno, y lo que sonaba ahí era el tema Show Me The Way, que había salido en su último disco Griffshire, pero no... Pero este es con la vocalista nueva, como les dije, y a mí me gustó bastante. Hay gente que no le gustó, pero lo que me gustó es que esta mina le da fuerza, le da power al tema, contrarrestando lo que es la voz de Sabine Dunser, que era como una voz así más melódica, más suave. Pero bien, o sea, también le quedó súper bien. Y ya, ahora entiendo por qué escogieron a esta vocalista, que también, antes era vocalista de Dreams of Sanity. Y bien, lo que pasaba ahí antes, obviamente yo ya se los dije, era Kitty, compadre. Y qué les puedo decir relacionado a, aquí yo voy a hacer una conexión entre Kitty, Tarja y lo que va a sonar ahora a continuación, que es Sonata Ártica. Pero antes de pasarle el dato de Sonata Ártica, le quería decir, bueno, Last Goodbye, yo les dije que era un tema que la mina había sufrido y todo el disco lo había hecho en ese toque para mandar a la mierda, quizás quien se lo habrá cagado, le habrá hecho daño, qué sé yo, a Morgan. La letra de Poison, que es como muy onda, no me toques, pero yo quiero estar contigo, así como el bueno, a mí también me pasó un cierto tiempo, como la típica cuando te la sufrís, ¿cachai? Porque quería una persona, pero esa persona te hace daño, ¿eh? y nada, pues, o sea, con lo que va a sonar ahora a continuación, con Sonata Ártica, a todo esto, ¿por qué voy a tocar Sonata Ártica? Porque está viniendo próximamente, o sea, ya en 2008 estaría viniendo Sonata Ártica, de ahí les voy a dar la información, ya que se cambió por Rhapsody, porque la gira de Rhapsody se atrasó, así que la productora aprovechó de tirarse Sonata Ártica, y vamos a ir a escuchar primero Sonata Ártica y después Rhapsody. Pero a la vuelta les voy a dar la información de Sonata Ártica, porque no la tengo aquí disponible a mi vista, así que la voy a buscar y de ahí se las digo, ¿ya? Y bien, como volviendo al tema de lo que les decía de la infidelidad, este tema también está muy relacionado con lo que es la infidelidad. Así que aquí va dedicado para todas esas mujeres y esos hombres que son infieles, compadre, que valen callampa, así de simple. Y esto es Sonata Ártica con No Digas Ni Una Palabra, Don't Say a Word, en vivo. We'll be right back. In front of you guys. Thank you for coming here. It'll be a fucking awesome audience. So, Montreal, comment ça va? Ça va bien? Très bien. So, c'est un honneur d'être ici avec vous ce soir. Et nous voulons continuer con una chanson dal troisième album de Rhapsody. E la chanson s'appelle Dome of Victory. We'll be right back. Lo que acaba de sonar ahí, caballeros y señoritas, era la nueva producción, o mejor dicho, el adelanto de la nueva producción de Avantasia, del EP Lost in Space. Un EP muy raro, por cierto, que viene en dos partes, como son como dos CD, nunca había visto un EP en dos CD. Bueno, algo raro. Y el tema se titulaba Another Angel Down, y también ahí contaba con la presencia, bueno, todos sabemos que Avantasia es como una mezcla de invitados, compadre, para hacer una ópera metal. Y el invitado precisamente en este tema era Jorn Lande, compadre, así de rompe y raja, una de las mejores voces del heavy de los últimos tiempos. Todos lo conocen por su carrera en Masterplan y la carrera en solitario que la lleva hace mucho más tiempo, pero que ahora con Masterplan tuvo un auge. Y bien por Avantasia. Oye, les tengo eso sí quiere decir que la carátula del EP, weón, Tobias Samet, weón, se le cayó la onda emo y no puede salir McGay en la portada, weón. Pero bueno, no sé, como siempre he encontrado medio fletito al Tobias Samet, pero ahora sale demasiado gay, así ya como que... Pero bueno, se la tendrían que aguantar los fanáticos de la banda de tener en la carátula una pose tan, no sé, parece de repente Chris Cornell, pero gay, así como, no sé. Bueno, filo. Una acotación con respecto a lo que pasaba de Ellis antes en el bloque anterior. La banda Erwin der Schöpfung, que sería como la banda de donde salió Ellis, que en el fondo al principio eran como las dos bandas eran una sola, y después Airbender Shuffle paró y se formó Ellis y siguió Ellis. Pero ahora los Airbender Shuffle se han vuelto a reformar, y los que conocen las dos bandas se darán cuenta que es mucho menos, o mejor dicho, mucho más electrónico de lo que es Ellis, y no es tan gótico. Así que bien por ello, bien, bien, bien. Ya, volviendo al tema de lo que dije, es Sonata Ártica, que se va a presentar el próximo, acá tengo la información, el próximo 22 de febrero del 2008 en el Teatro Caupolicán. Se presentará por segunda vez en Chile la banda de Finlandia, Sonata Ártica. La preventa tendrá un precio de 15 lucas, está súper caro, hasta el 24 de diciembre, y la entrada general valdrá 18 lucas después de Navidad. Oye, se formó el chancho. O sea, Sonata no es para tanto, o sea, Iron Maiden te creo que puede costar eso, pero Sonata no, van a tener que meterle ahí algún telonero más o menos interesante, porque de verdad que está muy caro. Y la entrada pueden comprarse a través del sistema Ticketmaster. Aquí dice, para evitar cualquier tipo de inconveniente, las personas que hayan comprado las entradas para Rhapsody of Fire, bueno, recordemos que ahora se llaman Rhapsody of Fire, la misma hueá del fondo, se les ofrecen las siguientes posibilidades: asistir al show de Sonata Ártica con la entrada de Rhapsody of Fire, canjear en el mismo lugar donde compraron la entrada de Rhapsody of Fire por otra para Sonata Ártica, ya que los precios de las entradas son los mismos, y recordemos que la gira de Rhapsody se pospuso, no se ha eliminado el recital ni nada, no se ha suspendido. Así que los que quieren conservar la entrada, la pueden conservar, y además comprarse la entrada para Sonata Ártica. Y luego la otra posibilidad que tienen simplemente es la devolución de su dinero de la entrada de Sonata Ártica en el mismo local donde la adquirieron. Bien, bien, ¿qué vamos a escuchar a continuación? Vamos a escuchar, bueno, tengo que darle la información de otro recital, pero está relacionado con lo que vamos a escuchar a continuación, y nos vamos a salir un poco de la temática, ya que hemos escuchado metal todo el rato, a excepción de Kitty, que es como algo más rockero. Ahora vamos a escuchar algo psicodélico, así, psicodélico con cuática, se puede decir. Esta banda dicen que son la herencia de Pink Floyd en ese toque, y estoy hablando de Osiric Tentacles. ¿Y por qué voy a tocar Osiric Tentacles? A lo mejor los metaleros no conocen mucho esta banda, pero como les dije, psicodelia pura, compadre, así bien placable y una música bien entretenida. Y no sé, como les decía, Osiric Tentacles va a estar tocando en Chile en lo que sería el marco del Earth Dance 2007, el sábado 24 de noviembre, a partir de las 21 horas hasta las 23 horas, que serían porque el Earth Dance es como un festival de varias bandas. De hecho, va a terminar al otro día porque son 3 días, creo que 23, 24, 25 de noviembre, no estoy seguro. Sí, porque es el sábado 24 de noviembre, toca Osric, pero el festival dura del 23 hasta el 25 y cierran los Jaivas, creo. Así que, pero yéndonos a lo que nos concierne, que es Osric Tentacles, ese día en el tercer escenario, el Air Trance del festival, y el lugar, eso sí está medio complicado llegar, ¿eh? Está como más o menos la chucha. En la casa del Scout Jamboree Picarquín, en la comuna de San Francisco de Mostazal, a 45 minutos de Santiago por la ruta 5 Sur, pasado del peaje Angostura, compadre. La entrada general para Osric está a 12 lucas, las primeras 100, creo, y que preventa en punto ajeno a Feria Ticket. Y 15 lucas está la preventa general. Incluye actividades del festival, camping, piscina, servicios básicos, baños, camarines y lavaderos. Obviamente, porque como van a estar en la chucha, van a tener que, si no, van a tener que acudir ahí al llamado de la naturaleza y ocupar de baño ahí un arbolito nomás. Pero bueno, las restricciones solo están limitadas para ingresar al festival a partir de las 16 horas de ese día sábado 24, con la opción de permanecer hasta el cierre el domingo 25 por la tarde. La entrada, aquí les voy a dar los precios generales de toda la cuestión. La entrada general de los 3 días serían 20 lucas preventa, 25 lucas puerta, y la entrada VIP 30 lucas preventa y 35.000 puerta. Tienen descuento 20% Club de Lectores del Mercurio por dos tarjetas, válido en locales Feria del Disco y Puerta del Festival. Los puntos de preventa sin recargo en Santiago y en Viña: Fantrax, Nueva de Lyon, 029 Providencia, Fono 3350 392, y Fantrax de Parque Arauco, local 464 Boulevard del Parque, y el fono es 342-3343. También está la Global Music Local Sale 6, Galería La Florida, Viña del Mar. Y el teléfono es 32, para los que llaman para afuera de la región, que no creo, 2695-086. También tenemos Feria del Disco, locales que tiene sucursal en todo el país, almacén en París solamente en Santiago. Por internet se puede meter a www.feriaticket.cl y su call center es anteponiendo al 2 y llamando afuera de las regiones, 592-8500. Bien, ahí ya les di toda la información completa. No creo que le interese ir a todo el festival, aunque algunos sí, no sé, pero sale más o menos caro. Y creo que tienen cabañas, pero las cabañas son aparte y son más o menos caras, así que no se las recomiendo. Van a tener que ir en carpa los que van a ir los tres días, pero bien, pues ojalá que esté bueno. Yo había pensado ir, pero me quedé corto en la casa, así que parece que no hay nada. Y nada, pues vamos a ir a escuchar Osiris Tentacles con su producción que sacó el año pasado, 2006. Y nada, vamos a ir a escuchar el tema. Esto es psicodelia pura y el tema se llama Vedavox. Ahí pasaba entonces Osiris Tentacles con Vedavox, compadre. Ya, ahora de nuevo vamos a hacer otro cambio radical y nos vamos a ir a escuchar música chilena, compadre. Ya que Kytron, con su nuevo disco Cult de Todas, o al menos así lo leo, una banda black metal de nuestro país, sacó un disco 2007 y lo vamos a estrenar acá en Pencas, por supuesto. Esta banda, para los que no conocen, fue la que estuvo teloneando de galletas, pero fue muy muy galleta, como llegaron como a última hora, tocaron media hora ahí en teloneando cuando tocó Vitoris con Seidus y What Time, ¿no? Que eran el Chile Fest. Chile Fest creo que era el recital, a ver, pero déjeme ir a chequear un poco. Chile Metal Fest, ahí está, estaba leyendo la entrada que la tenía por ahí. Bueno, y estuvieron ahí presentes en el Chile Metal Fest. ¿Y qué les puedo decir de esta banda? Hacen un black metal muy, muy, muy black metal, muy tradicional. La diferencia es que tenemos que en Chile están saliendo buenas bandas de black metal, cosa que hace un par de años atrás eso no se daba. Y aquí tenemos, en esta banda participaron miembros, ex miembros. Participaron miembros de Getrotzen, que ahora son miembros antiguos de la banda. También concerniente a esto participó mi amigo Frosty, que está allá en Suecia. Así que no creo que esté escuchando, pero de todas formas saludos para él, así que bien. Y nada, o sea, vamos a ir a escuchar esta banda para que escuchen el buen black metal que están haciendo. Quizás de lo que se puede criticar es de que al ser muy común y corriente el sonido de esta banda, si lo comparas con las bandas europeas, no tiene ninguna gracia, por así decirlo, ningún plus como para decir que llegar y comprarte el disco. Los discos de Getrotzen tampoco varían mucho, pero de todas formas, para ser chileno es muy buen black metal. Así que nada, pues vamos a ir a escuchar y voy a dejar de hablar tanto porque parece que he hablado mucho hoy día. Y voy a presentar el tema, ya que Kytron es una banda que a lo mejor un par de años más la va a llevar. Así que esto es Pompeya Fires, The Black Flame Mysterium. We're gonna make it. turn the buses. For the rest of the game, we will slash it. The ornaments, get up with the blood. For victory, we will complete. Fire! Ahí pasaba con un sonido más malo que pegarle a la abuelita, Force of Darkness, compadre. Bueno, es black metal, así que el black metal tiene que sonar así como la caca. ¿Por qué toqué Force of Darkness? Aparte de que el baterista fue compañero mío de colegio, aparte de eso, ellos están teloneando a Vulcano, compadre, Vulcano en Chile. Esta banda legendaria, Vulcano, para los que no saben quién es Vulcano, es la primera banda que vino a Chile, la primera banda extranjera, ahí me quedo bien dicho. Y bueno, ellos van a estar tocando el próximo sábado 15 de diciembre en el lugar, es el Galpón Víctor Jara, Huérfanos 2146, Plaza Brasil, Santiago, que a dos cuadras del metro Camin. También les queda cerca del metro Santana, por si acaso. La hora es a las 8 de la tarde y el valor cuesta 13 lucas. Y además tenemos la presencia de los peruanos God Semen, compadre. Ya habían venido sus coterráneos de Anal Vomit a principios de año, me parece. Y creo que les fue bien. Y ahora vienen teloneando a Vulcano, que me parece la raja. Y recordemos también que está la banda Force of Darkness y Ejecutor. Yo no pude encontrar material de Ejecutor, yo se los dije la otra vez que material de bandas chilenas cuesta mucho encontrar, así que en reemplazo por eso yo les toqué Kaitron también. Pero Ejecutor no pude encontrarle, y el disco de Force of Darkness también me costó caleta encontrarlo. El chico negro que el guante todavía no me quiere pasar el disco, y esto yo lo tuve que pillar por ahí hurgueteando. Pero bueno, ahí les dejo la información. Y vamos a ir a escuchar precisamente los peruanos de God Semen. Y después nos vamos a ir con Vulcano, compadre. ¿Y qué más les puedo decir? Nada, de ahí nos vamos a despedir, compadre. Así que vamos a darle a estos extranjeros que vienen a tocar a nuestro país, latinoamericanos también. Primero va God Semen con Warfare Noise. Y después Vulcano con The Bells of Death. Pasaba entonces lo que era Vulcano y su tema The Bells of Death. Bien, ya no me queda mucho más, no me resta mucho más que decirlo, simplemente que, bueno, los que vayan a Vulcano, que la gocen, compadre, y los que conocen a Vulcano, vayan, porque una banda de death metal, probablemente la primera banda que hizo death metal en Brasil, compadre, en Latinoamérica, de hecho. Así que no pueden perderse esta leyenda del death, que a lo mejor no es tan importante como lo que sea una banda como Sarcófago, pero sin duda fueron los pioneros de todo los que hacían death metal aquí en Latinoamérica, y eso es algo que no lo podéis negar, no podéis desmentirlo. Así que bien por Vulcano, y a lo mejor ya nos estemos viendo en esa tocata. Y nada, pues, y me resta decirles que lo pasen bien y que estén bien, y ojalá que nos escuchemos la próxima semana en otro episodio de Pencast. Y nada, pues bueno, los que vayan a Osiris Tentacle, fúmense un cohete por mí, porque ya que yo no voy a ir, y eso, así que dejemos de pelar el cable y nos vemos la próxima semana. ¡Chao! Hasta acá llega el destructor de Posers, y todo internet transmite en una misma frecuencia. El rock y el metal ha logrado desbrigar aquellos oídos por los que corre sangre, y las almas de los metaleros están limpias una vez más. Todas las cabezas vibran al unísono, puedes descansar y dormir tranquilo una semana nuevamente. Entonces el podcast se volverá a llenar de melodías estridentes para bautizarte con fuego. Aquellos que no conocen el poder de una guitarra, un bajo y una batería sufrirán las consecuencias con marcas en su cuerpo. Cuando sientas la porquería de los discos, entonces el rock y el metal volverán el próximo sábado para dejar en claro que la actitud no se tranza. Pero si sientes que toda la basura comercial y la música en la pega agobia tu mente y enajena tus neuronas, siempre puedes volver a descargar el antídoto en MP3 o escucharlo online con tu navegador favorito cuantas veces lo necesites. Ni siquiera los más rudos pueden sobrevivir sin penca. ¡Hasta la próxima semana!